el infrascrito cura párroco de la Catedral de Medellín, Colombia, certifica que en el libro 49 de defunciones de esta Santa Iglesia se halla la siguiente partida. A 25 de junio de 1935, en el cementerio de San Pedro, se dio sepultura eclesiástica al cuerpo de Carlos Gardel. Carlos Gardel, adulto, soltero, oriundo de la Argentina, de 40 años más o menos, hijo de Carlos y Berta Gardel, murió en un accidente aéreo en el aeródromo de esta ciudad en la tarde de ayer, 24 de los Corrientes. Rubricado yo, Germán Montoya, el cura. Doy fe. Y el viento pampero le dijo al cura: ¡ay, qué concilio de angustia! ¡Qué de ángeles en Orsay! ¡Qué junio de mala luna! ¡Qué funerala! ¡Caray! ¡Caray! ¡Qué soledad tu guitarra, Carlitos! 6 cuerdas de soledad. Invierno del 35, querido compañero, todo.